cepa y la M. Ya está la luz se apaga sola. Pégase, dale, baila ahora. Pa' soltarse un trago se toma. Esta noche no hay quien la coja. Y si decide quedarse conmigo, vuelve para que sea tú misma la testigo. Esto es pa' que veo que aún no lo olvido. Solo una cosa te pido. Que si decide quedarse conmigo, vuelve para que sea tú misma la testigo. Esto es pa' que veo que aún no lo olvido. Solo una cosa te pido. Y dime qué te dan tu ma y tu pa y en tu casa. Lo que hicieron fue una amenaza. Parate, ma, y qué. Tu ma y tu pa y en tu casa. Records.